Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Hace 5.000 años, en un tiempo en que Grecia y Roma eran solo un sueño, una civilización concibió lo imposible y construyó lo inimaginable. Los egipcios trabajaron a una escala mucho mayor que ningún otro pueblo en milenios. Enriquecidos por sus conquistas y facultados por sus dioses, los indómitos faraones de Egipto construyeron el primer monolito de piedra del mundo antiguo. El edificio más alto, el dique más antiguo, la fortaleza más impenetrable, la ciudad más grande y el mayor monumento al ego de un gobernante. Es un claro mensaje. Cuidado con Egipto. Los constructores egipcios redefinieron los límites arquitectónicos. Pero su camino hacia la gloria eterna estuvo plagado de sangre, traiciones y rotundos desastres. La construcción de un imperio. Comienzos del verano. Año 3000 antes de Cristo. Empiezan a formarse nubes sobre las tierras altas de Etiopía, a 1200 kilómetros al sur de la frontera egipcia. Poco después, la llovizna se convierte en torrente y los arroyos se despiertan con una violenta crecida de agua, removiendo el cieno de color sangre, quemado por el sol del este de África. Más adelante, estas corrientes se combinan para formar el Nilo Azul, que discurre durante 1.300 kilómetros hasta desembocar en su río hermano, el Nilo Blanco, en Sudán. Unidos, discurrirán hacia el norte como el Nilo propiamente dicho, un río en el centro de una civilización en desarrollo. Si la inundación no llegaba a un año, habría hambruna. Nadie podría comer. Todos los egipcios pasarían necesidades. A finales de julio, el Nilo se desborda y ocupa todo el valle, inundando todo a su paso. Durante 1.000 kilómetros desde el sur de Egipto hasta el mar Mediterráneo, arrasa pueblos ribereños y miles de personas se quedan sin hogar. En Egipto, la crecida es un hecho anual, pero una devastación a tal escala es inconcebible. Demasiada agua provoca desastres de proporciones indecibles. Los campos se inundaban y pudrían. Morían muchos niños. Nadie habría podido alimentar a sus familias. Tenemos datos de que en los peores momentos de hambrunas se dieron casos de canibalismo. Un desastre inenarrable. Mientras la inundación arrasa todos los rincones de Egipto, su nueva capital, Menfis, permanece intacta gracias al enorme dique de 15 metros que la rodea. El primer dique de contención de la historia conocida. El artífice del mismo y de la ciudad que protege es Menes, el primer faraón de la primera dinastía. Es un guerrero con una gran pasión por la construcción, y su ejército acaba de unir el Alto y el Bajo Egipto en un gran reino. El primer rey de Egipto habría sido más poderoso que los caciques previos porque tuvo a todo el país bajo su control. El rey era puesto en la tierra por los dioses para instaurar el orden y mantener el correcto funcionamiento del cosmos. Él mantenía a los egipcios, no solo en su vida presente, sino también en la futura. En Menfis, Menes impondría su voluntad sobre la madre naturaleza con la ayuda de una innovadora tecnología. Hola, soy Peter Weller. La inundación descrita ocurrió muchas veces en los 5.000 años de historia de Egipto. Los restos arqueológicos del reinado de Menes son vagos, pero sabemos que hizo avances espectaculares para prevenir una crecida de esta magnitud. Sus constructores levantaron una enorme barrera para proteger la ciudad de Menfis de las inundaciones Y ese dique fue supuestamente tan sólido que cambió la dirección del Nilo, garantizando la seguridad de la capital. Pero que hace 5.000 años una civilización pudiera hacer algo así es absolutamente asombroso. Hoy el dique construido por Menes es historia. Pero al este de Menfis perdura otro. Conocido como Sad al-Kafara y fechado en el 2700 a.C., estas ruinas nos dan una idea de las técnicas de construcción de los primeros ingenieros egipcios. Consistía en dos enormes muros de piedra de 10 metros de altura, cuatro menos que el dique de Menes. Cada muro medía 25 metros de grosor en su base y 12 en la parte superior. Tierra y piedras sueltas llenaban el espacio intermedio. Hubo que extraer y transportar 100.000 toneladas de piedra para construirla, y aún más para la de Menes. Hace 5.000 años, un proyecto de esta magnitud habría requerido un trabajo y esfuerzo incalculables. Si hoy queremos mover un bloque de piedra de 10 toneladas, enseguida alquilaremos una grúa. Pero hace 200 años no se necesitaba, y hace 3.000 años tampoco. La gente no pensaba en las máquinas, pensaban en mano de obra humana. Mientras que el dique de Menes duró milenios, las pruebas arqueológicas sugieren que la presa de Sad al-Kafara fue un fracaso monumental. Hoy hay una brecha de 33 metros de ancho en el centro, lo que sugiere que se rompió, debido en parte, a la presión del agua que tendría que haber contenido. Debió haber una inundación en un punto crucial de la construcción. El agua lo barrió todo y lo arruinó. Para los primeros ingenieros egipcios, pioneros en proyectos novedosos, los desastres estructurales formaban parte de la curva de aprendizaje. No había precedentes en el tipo de construcciones que se les ocurrían. Querían representar el poder de los faraones, y si se fijaban en el paisaje, solo podía guiarles la naturaleza. Se necesitó mucha imaginación y el uso de materiales naturales. El misterioso faraón Menes fue una figura clave en la transición de Egipto de una coalición tribal de agricultores a una superpotencia regional. Su reinado pudo haber durado 62 años. Terminó de forma abrupta cuando fue atacado por un hipopótamo mientras cazaba. Pero el dique que construyó sobrevivió al último faraón. Fue la piedra angular del legado de construcciones egipcias, un logro que impulsaría a generaciones de faraones a intentar proyectos más grandes y audaces. Egipto es la encrucijada entre África y Oriente Próximo. La presencia del río Nilo lo convierte en el único país del desierto del Sahara con un aporte natural continuo de agua. Desde que el ser humano se irguió, hace cientos de miles de años, se ha sentido atraído hacia este río. Al principio, las tribus nómadas que emigraban del África subsahariana a Oriente Próximo siguieron el curso del Nilo. Después de la aparición de la agricultura, hacia el 9000 a.C., las tribus de agricultores empezaron a asentarse en sus orillas. Cuando Menes unió los dos reinos bajo una bandera en el 3000 a.C., nació el Imperio Egipcio. Desde entonces el país ha sufrido numerosos dramas humanos, pero el Nilo ha sido la única presencia constante. Y a pesar de las ocasionales riadas catastróficas, es la razón de que el primer imperio del mundo floreciera aquí y no en otro lugar. En los albores del tercer milenio antes de Cristo, cuando las ciudades-estado de Egipto empezaron a fusionarse mediante conquistas, el río, esencial para la supervivencia, asumió un nuevo papel. El de motor de una expansión económica y territorial sin precedentes. Se construyó una red de puertos y canales artificiales para unir territorios remotos e irrigar un entorno, de otro modo, estéril. Enormes barcazas se convirtieron en los autobuses de la época, y los canales formaron el equivalente a una red de autopistas. Los egipcios no tenían que preocuparse de caminos o ruedas porque tenían el Nilo. El río fluía de sur a norte y se podía usar el viento para ir de norte a sur. Después hicieron canales para ir de este a oeste y viceversa. Los ingenieros egipcios fueron grandes constructores de canales de kilómetros y kilómetros de recorrido. Se usaban para transportar todo tipo de cosas, desde personas hasta grano, alimentos o piedras. Casi 2000 años antes de que los romanos levantaran sus primeras cabañas de adobe, los faraones estaban construyendo a una escala sin precedentes. Y por primera vez en la historia, la tecnología empezaba a revolucionar no solo el modo de vivir de la gente, sino el de morir. En ningún otro lugar quedó mejor plasmado el ingenio que en sus espléndidas tumbas reales. Sí. El concepto de la otra vida del antiguo egipcio es muy diferente al de cristianos o judíos. Es mucho más palpable. La muerte nos necesita. Su supervivencia es importante para el funcionamiento adecuado de las cosas. Las tumbas son casas subterráneas porque en la muerte también se vive. Es el hogar para después de la muerte. Al principio, las tumbas de los faraones eran sencillas construcciones de adobe llamadas mastabas. Las mastabas constaban de dos elementos principales: una superestructura rectangular sobre el suelo que podía ser visitada por sacerdotes y seres queridos, y una infraestructura de cámaras selladas excavada en el lecho de roca. Estas cámaras albergaban el sarcófago del rey y todos los servicios que necesitaría para la eternidad. Tenían baños y pilas, lugares donde lavarse las manos. Tenían claro que iban a vivir en las zonas subterráneas de la tumba. Las tumbas reales empezaron a ser más sofisticadas y los faraones mandaron construir santuarios separados donde los sacerdotes pudieran adorar a sus espíritus. Este fue el primer paso en la evolución de las tumbas reales desde las sencillas mastabas hasta llegar a los colosales complejos que dominan en la actualidad el desierto occidental de Egipto, las pirámides. Se dice que construyeron más de 100. 80 siguen en pie y contienen suficiente piedra y argamasa para construir un muro de 3 metros de alto por 1,5 de ancho desde Nueva York hasta Los Ángeles. El enorme volumen de piedra que se extrajo de las canteras por todo Egipto y que se trasladó al lugar de la construcción, unido a la organización que debió requerir, es algo que nos resulta inconcebible. Hoy, las pirámides siguen siendo la principal atracción del mundo antiguo, pero no fueron un éxito repentino. Se necesitaron 6 faraones, 4 generaciones de constructores y numerosos desastres para alcanzar unas proporciones tan perfectas. Los constructores de las pirámides comenzaron su búsqueda de la perfección arquitectónica en un lugar llamado Saqqara. En el año 2667 a.C., un joven y emprendedor faraón llamado Zoser ascendió al trono y encargó la primera gran construcción en piedra del mundo. El proyecto de su tumba confirmaría el prestigio de Egipto como la civilización más avanzada del mundo y llevaría a su arquitecto, Imhotep, al panteón de los dioses. ...2667 a.C. En Egipto es coronado un nuevo rey, Zoser, el segundo gobernante del imperio antiguo. Zoser tendría fama de monarca sabio y pío. Incluso 2000 años después de su muerte, seguiría siendo el modelo a imitar por otros faraones. Durante su reinado fue tan popular que dejó de ser un mero mortal en la mente de sus súbditos y se convirtió en el primer faraón en ser deificado. Fue adorado después en la dinastía 19 como el abridor de piedras, lo que es muy significativo. Relacionaron a Zoser con el descubrimiento de la piedra. Uno de los primeros actos de Zoser al subir al poder fue preparar su última morada. Encargó la construcción de su complejo funerario, el lugar de descanso eterno que tendría un papel vital en su vida eterna. Era una idea tradicional. Los reyes de Egipto llevaban siglos construyendo espléndidas tumbas, pero esta vez el resultado sería revolucionario. Aparte de por su tamaño sin precedentes, la tumba de Zoser se diferenciaría de la de sus predecesores en una cosa fundamental. No sería de ladrillos de adobe como las anteriores, sino de piedra. El resto del mundo, las Américas y Europa, no habían llegado aún ni a apilar unas cuantas rocas. Hubo actividad en Mesopotamia, donde se conserva mucha arquitectura de adobe, pero Egipto parece ser el único país que usó piedra en aquella época. Para construir su tumba soñada, Zoser contó con su mano derecha, un arquitecto de orígenes humildes llamado Imhotep. Imhotep no solo fue el arquitecto jefe del faraón, también fue administrador, sumo sacerdote y visir, un papel equivalente al de primer ministro. Pero sería su innovador trabajo en el complejo funerario del faraón lo que le procuraría gloria inmortal. Incluso los romanos, grandes ingenieros por derecho propio, lo venerarían un día en su altar. Pero la revolución arquitectónica de Imhotep, que culminaría con la construcción de la primera pirámide del mundo, no surgió de forma repentina. Al principio se dispuso simplemente a construir la mastaba más grande y majestuosa de Egipto. Lo primero era elegir el lugar de enterramiento del faraón. Elegir el emplazamiento de una tumba era un asunto muy complicado. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Y si el faraón iba a ser como el dios sol, debería ser enterrado en el oeste. Las tumbas deberían dar al este. Así los muertos verían el sol naciente con la promesa de la resurrección. Zoser eligió Saqqara, un cementerio sagrado que databa de la era del faraón Menes. Estaba situado en la orilla occidental del Nilo, junto a la capital de Menfis. Una vez elegido el lugar, la siguiente tarea consistiría en reunir la mano de obra. Para construir su puerta a la otra vida, el faraón dependería del sudor de sus súbditos. Cuando se piensa en los esclavos, recordamos lo que ocurrió en Estados Unidos antes de la guerra civil. Y Egipto no tenía ese tipo de esclavos. Pero la idea de que egipcios de a pie fueran a trabajar a la Gran Pirámide por devoción no deja de ser una exageración. Los obreros eran recompensados con comida, cerveza, ropa y descuentos en los impuestos. Estaban organizados en cuadrillas de unos 20 hombres. En total, se reclutaron 500 cuadrillas con un total de unos 10.000 hombres para la construcción del complejo funerario. Además, se llamó a miles de mujeres para que mantuvieran a los hombres bien vestidos y alimentados. Lo más importante a la hora de levantar una pirámide no es solo la técnica constructiva, sino también la administración. ¿Cómo organizar a más de 10.000 obreros? Vivían en barracones, 55 hombres en cada uno. Iban a extraer piedra en las canteras. Después tenían un día libre en el que iban a cazar o a pescar en el Nilo. Con mano de obra suficiente, Imhotep decidió construir el primer conjunto monumental de piedra del mundo. Pero antes de empezar a levantar, tenía que trabajar hacia abajo. Empezó excavando un pozo funerario vertical de 7 metros de ancho por casi 30 de profundidad para albergar el sarcófago del faraón. A continuación, los obreros excavaron un segundo pozo para poder bajar el cuerpo. Junto a la cámara funeraria habría una serie de salas subterráneas que servirían de palacio en la otra vida. A unos 300 metros al sur, se vació una segunda tumba en el lecho de piedra. Como muchos faraones antes y después que él, Zoser tendría dos tumbas. Cada una serviría para un fin espiritual esencial. En la más septentrional, su cuerpo momificado descansaría en paz. En la meridional se colocarían sus órganos internos embalsamados y sellados en canopes. Durante la momificación, una de las partes más importantes era vaciar el cuerpo de todos sus órganos internos, porque si se quedaban dentro, el cuerpo se pudría y reventaba. Se sacaban los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos, y se secaban usando una mezcla de sal y bicarbonato sódico. Unas semanas después, cuando se habían secado, se limpiaban, se untaban de aceite, se envolvían en vendas y se colocaban en cajas. El cuerpo momificado de Zoser está enterrado en este laberinto de túneles bajo la pirámide de Saqqara. Son 6 kilómetros de pasadizos ocultos de miradas curiosas y de turistas. Vean cómo el techo parece que va a desmoronarse de un momento a otro. Cuando Moisés salió de Egipto, este lugar ya llevaba aquí más de 1000 años. El propósito de muchos de estos túneles sigue siendo un misterio. Algunos pudieron haber servido para disuadir o confundir a los ladrones de tumbas. Otros quizá fueran obra de los propios profanadores. Pero como casi nadie ha bajado hasta aquí, nunca sabes qué vas a encontrarte a la vuelta de la esquina, como un pasadizo secreto o una escalera. Es muy fácil confundirse. Por ejemplo, si se llega a un cruce y se toma a la derecha en vez de a la izquierda, se puede uno perder fácilmente. Ahora estoy muy cerca de la cámara donde está enterrado Zoser, pero delante hay una serie de salas que servirán como palacio funerario. En ellas estarían los objetos que Zoser se llevó con él a la otra vida o las momias de sus parientes. Esto es increíble. Llevo descendido cientos de metros y me encuentro con esta cámara debajo del lecho de roca que probablemente alberga los huesos de un pariente de Zoser. Como esto. Los ingenieros del faraón construyeron decenas de salas como esta para su palacio de la otra vida. Una vez aquí abajo podemos tropezarnos con trozos de vendas de momia, cerámica de 5.000 años de antigüedad, o con esto, un muro decorado con bellos esmaltes de agua marina. O estos jeroglíficos tan bien conservados que parecen tallados ayer. Estoy sentado sobre los escombros de la cámara funeraria de Zoser. Sobre mí hay una enorme rampa. Habrían hecho descender su cuerpo para que pudiera descansar aquí. Esta sala es el centro del complejo funerario del faraón. En su día fue soportado por estas vigas fenicias del actual Líbano y tienen unos 4.600 años de antigüedad. Hemos llegado tan abajo como es posible. Algunos dicen que esta zona es anterior a Zoser. Aquí hay un sarcófago de alabastro que contuvo probablemente a un pariente del faraón. Sobre nosotros está la pirámide. Es el primer edificio de la tierra hecho de piedra, pero lo que vemos en la superficie solo cuenta la mitad de la historia, porque ahí abajo está el auténtico palacio de Zoser, el palacio de su muerte, que corresponde a un poderoso faraón que contó con los mejores arquitectos de Egipto para la tarea. Mientras continuaban las obras en la infraestructura del complejo, Imhotep se centró en la superestructura que lo aislaría para siempre del mundo exterior. Con montañas vírgenes de piedra caliza y mano de obra a su disposición, Imhotep avanzó, cruzando los dedos, hacia una frontera inexplorada. ...2659 a.C. Siglos antes de Stonehenge, los egipcios trabajaban en la primera megaconstrucción de piedra del mundo, una colosal tumba para el faraón Zoser. Al frente del proyecto, Imhotep, el arquitecto real. En una ladera de piedra caliza cerca de Saqqara, Miles de obreros eran los primeros en trabajar en una joven industria, la extracción de piedra. Perfeccionaban un sistema para cortar, extraer y transportar bloques enormes. Su primer desafío fue dividir la cara de la colina en bloques simétricos. La extracción se hacía abriendo surcos golpeando con piedras. Era un gran esfuerzo. Cortaban los lados y desprendían los bloques, labraban la cara inferior y los sacaban de la cantera. Cuando se extraían las piedras, había que arrastrarlas sobre un desigual terreno desértico hasta el lugar de la construcción, usando cuerdas, trineos, músculos y sudor. Parece que ya tenían ruedas, pero para arrastrar objetos pesados sobre la arena, la rueda no es lo más recomendable. Eran mucho más apropiados los trineos, que fue lo que usaron. Con el proyecto en buenas manos, Zoser se centró en fortalecer su imperio. Fue el primero en iniciar labores mineras en la península del Sinaí, engrosando las arcas de la nación con un constante suministro de turquesas y cobre. Amplió las fronteras de Egipto hacia el sur, hasta Asuán, la llamada primera catarata del Nilo, que seguiría siendo la frontera meridional del país durante gran parte de su historia. 10 años después de subir al poder, el faraón se sentía con fuerzas, y la tradición egipcia dictaba que el trabajo en su tumba debía continuar hasta su muerte. Con la obra terminada, y con tiempo de sobra para construir algo mejor y más grande, Imhotep puso sus miras en el cielo y comenzó una serie de ampliaciones que revolucionarían la arquitectura. Sobre su mastaba añadió una más pequeña, encima una tercera, y después una cuarta, apilándolas como capas de una tarta. Con los bloques de piedra firmemente en su sitio, decidió hacer algo más grande, extendiendo los 4 escalones hacia el oeste y añadiendo 2 más encima. La tumba de Zoser tomó gradualmente una forma que ningún egipcio había visto antes. La innovadora forma terminaría siendo conocida como pirámide escalonada. Es como si Imhotep hubiera resuelto en la forma arquitectónica de una sola construcción toda la evolución que va desde los sencillos montículos que existían antes hasta las enormes pirámides que se harían después. Después de casi 2 décadas de trabajo, la pirámide escalonada de Zoser alcanzó 20 pisos de altura. Y rodeándola, un complejo en construcción que terminaría siendo el modelo a seguir en los enterramientos reales. Al norte se construyó un pequeño palacio. Junto a él, 2 casas ceremoniales representando el Bajo y el Alto Egipto. Alrededor del complejo, mayor que un estadio de fútbol, un enorme muro de piedra caliza que alcanzaba 3 pisos de altura. Hoy, como antiguamente, el único modo de entrar al complejo es a través de un pasillo flanqueado por las primeras 40 columnas de piedra erigidas sobre la tierra. Cada una tiene una altura de 10 metros y su disposición es prueba de la innovadora ingeniería de la época de Imhotep. El arquitecto temía que sus columnas pudieran caerse, por lo que las unió mediante un muro para proporcionarles apoyo. Lo hicieron así porque no sabían que se podía construir una columna exenta. Era un avance arquitectónico y todo se hacía por ensayo y error. Zoser murió en el 2648 a.C. Sus 19 años de reinado demostraron ser una era de innovaciones constructivas sin precedentes. Cuando los habitantes del Nilo conocieron su muerte, llegaron de los rincones más remotos de Egipto para presentarle sus respetos. Habría una enorme procesión saliendo del valle con sacerdotes, plañideras que irían mesando sus cabellos y llorando por la muerte de su rey. Es posible que un joven llamado Snefru estuviera allí presenciando la despedida final de Zoser. Snefru crecería a la sombra de la pirámide escalonada y un día gobernaría Egipto. como faraón, se obsesionaría con lograr la perfección constructiva. Pero su incansable búsqueda de una pirámide mejor lo llevaría al desastre. ...2613 a.C. 35 años después de la muerte de Zoser, un faraón llamado Snefru sube al trono y funda la cuarta dinastía de Egipto. Es hijo del faraón anterior, Huni. Pero su madre es una reina menor, así que para consolidar su derecho al trono, se casa con su hermanastra, Eteferes, cuya sangre real es más pura. Entre la realeza del antiguo Egipto, este tipo de alianzas incestuosas era algo corriente. No solo hermanastras, los faraones se casaban con hermanas de sangre, y la razón se remonta a la mitología egipcia. Los dioses se casaban entre ellos. Osiris e Isis son hermanos. Casándose con su hermana, el rey actuaba como un dios. Con su vista puesta en el estatus divino, Snefru despliega sus encantos para asegurarse la buena voluntad de sus súbditos. Se dirige a los campesinos como amigos míos o hermanos míos. Y para trascender la sombra proyectada por el reinado de Zoser, Snefru se embarca en la búsqueda de una perfección arquitectónica que lo convertiría en leyenda. Según los griegos, había siete maravillas en el mundo antiguo: los jardines de Babilonia, el Coloso de Rodas, el Templo de Diana en Éfeso y las pirámides de Egipto, entre ellas. Pero de todas esas maravillas, solo las pirámides han sobrevivido a los estragos del tiempo y el hombre. El reinado de Snefru proporcionó el vínculo esencial entre la pirámide escalonada de Zoser, innovadora pero primitiva, y la gran pirámide de Keops en Giza, tres generaciones después, considerada el culmen de la construcción de pirámides. Fue Snefru quien solucionó los problemas de un largo proceso de ensayos y errores y convirtió la arquitectura de las pirámides en un arte. Snefru financió estos enormes proyectos saqueando a sus vecinos de Nubia, Libia y la península del Sinaí. Y entre sus súbditos se ganó el título de azote de los bárbaros y selló su reputación como uno de los faraones más formidables de la historia de Egipto. El primer desafío de Snefru llegó en Meidum, un lugar sagrado de enterramiento al sur de Saqqara. Allí, las ruinas de su pirámide parcialmente derrumbada aún dominan el paisaje desértico. La pirámide de Meidum es un puzzle. No sabemos si se ha ido derrumbando, si robaron la piedra o sencillamente está inacabada. Meidum representa un momento crucial en la construcción de pirámides. Su núcleo lo formaban ocho escalones ascendentes en ángulo cerrado. Snefru ordenó a sus constructores rellenar esos escalones de arriba a abajo. Después, puso un revestimiento de piedra blanca pulida, dando a la estructura el aspecto liso que buscaba. Snefru no quería escaleras, quería un ascensor. Tenía en mente un diseño abstracto en el que él se viera impulsado hacia el cielo, que es lo que hace la pirámide. Materializó la cosa más inmaterial del mundo, los rayos del sol, la luz. La extrema transformación de la pirámide fue un éxito, pero bajo su brillante fachada había un problema. Contemplando la pirámide podemos ver una especie de franjas. Esas bandas representan las pulidas superficies exteriores de las dos pirámides escalonadas internas. Esas no experimentan fricción y cuando se construye algo sobre ellas, al empezar a resbalar, no tiene dónde agarrarse. Hoy, 4.600 años después de su construcción, los signos de destrucción de la pirámide de Meidum son claramente visibles. Solo permanecen intactos tres de los ocho escalones originales, y el revestimiento externo añadido después por Snefru yace en un enorme montículo a sus pies. ¿Podría ser esta la prueba de un derrumbamiento catastrófico? No creo que la teoría del derrumbamiento de la pirámide de Meidum sea cierta, porque en el Imperio Nuevo tenemos pruebas de un hombre que visitó la pirámide y habló de su esplendor. Si se hubiera derrumbado en el Imperio Antiguo, nunca podría haber hablado de ella. Pero lo que Snefru hizo a continuación corrobora la teoría del derrumbamiento. En su segunda década como faraón, abandonó la pirámide de Meidum y empezó de nuevo en Dashur, un trozo virgen de desierto a tiro de piedra de Saqqara. Allí, sus arquitectos se dispusieron a levantar la primera pirámide auténtica. Pero mientras trabajaban, estuvieron a punto de sufrir otro desastre. Cuando estaba a medio terminar, hubo un problema que provocó daños en la estructura. En las cámaras internas de la pirámide hay grietas estructurales. Uno de los argumentos que se da es que la pirámide se construyó sobre un lecho de roca inestable. Mientras trabajaban, empezaron a aparecer grietas que los obligaron a reducir el peso. Snefru no pensaba abandonar su segunda pirámide a pesar de los fallos. Sus hombres apuntalaron la estructura ampliando su base en más de 4 metros por cada lado. Mientras seguían ascendiendo, hicieron algo mucho más drástico. Cambiaron abruptamente el ángulo de inclinación de 54 a 43 grados. Hoy, el delicado monolito es conocido como la pirámide romboidal. La pirámide romboidal es una de mis favoritas. Demuestra que el hombre intenta corregirse. Aunque Snefru estaba decidido a completar la pirámide romboidal, hay una prueba arqueológica que sugiere que no estaba satisfecho con ella. Otra pirámide, a casi 2 kilómetros al norte. Las inscripciones encontradas cerca indican que esta, conocida como la pirámide roja, también perteneció a Snefru. Habiendo fracasado 2 veces en la construcción de la primera pirámide de caras lisas de la historia, Snefru se lo jugó todo y usó todos los bienes que le quedaban, mano de obra, dinero e ingenieros, en un último empuje final hacia la gloria. Hizo todo lo que pudo por crear esta forma ideal. Debió ser un sueño tan ansiado que no le importaron los enormes gastos a los que tuvo que hacer frente. Vació las arcas reales y usó numerosa mano de obra para extraer piedra de las canteras y levantar esos monumentos enormes. Construir una tercera pirámide significaría sangrar a todo el imperio. Pero Snefru, siempre astuto político, sabía cómo venderse a sí mismo y a su obsesión. Snefru era un genio de las relaciones públicas. Fue el primer rey en usar su nombre personal en vez del nombre con el que subió al trono. Se humilló para conquistar, por decirlo así. Se hizo accesible para ser más grande, más famoso y más divino. En un intento de evitar los problemas estructurales que los había acosado antes, los arquitectos de Snefru buscaron un ángulo de inclinación más gradual. También fortalecieron la base usando enormes bloques de mejor piedra caliza. Los bloques habrían sido enormes. Los constructores confiaban en poder colocar enormes bloques de piedra con un peso de varias toneladas en vez de los más pequeños que fueron usados en la pirámide escalonada. Para arrastrar cada piedra a su lugar, un grupo de 20 hombres tiraban de un trineo de madera por una rampa de adobe, roca y escombros. Se iba echando agua delante de los hombres para reducir la fricción. 4.600 años después, continúa el debate sobre la construcción de esas rampas de adobe. Hay 3 teorías. La primera dice que se construyó una enorme rampa recta en un lado de la pirámide. La segunda, que había un sistema de rampas en espiral que la rodeaban. Y la tercera teoría asume una combinación de las 2 anteriores. Nunca se encontrarán pruebas de esta rampa alrededor de la pirámide. Todo el mundo tiene una teoría, pero no podemos decir al 100% cómo fue. Tras colocar los enormes bloques y el ápice, se dispuso un revestimiento exterior de piedra caliza blanca de gran calidad. Empezaron desde la cima hacia abajo, puliendo las piedras con cinceles de cobre. El acabado del revestimiento exterior de las pirámides debió ser un trabajo de gran destreza. Podemos saber lo que debió ser la pirámide de Dahshur viendo la pirámide romboidal desde abajo. El revestimiento liso sigue manteniendo toda su delicadeza. Es como mirar una lámina de vidrio. Costó tres intentos y varias décadas, pero al final la búsqueda de la perfección de Snefru triunfó. La pirámide roja a mi espalda es la primera auténtica construida. Sus arquitectos no solo supieron erigir un monumento de paredes lisas y simétricas, también dominaron el proceso de construir grandes cámaras en su interior. A las cámaras de la pirámide de Snefru solo se puede acceder a través de una abertura a 30 metros de altura en su cara norte. Al final de un largo pasillo que desciende hasta ras de suelo, el espacio se abre en la primera de tres habitaciones, construida para albergar los restos de Snefru y todos sus tesoros inmortales. Construir una cámara así de grande dentro de la estructura de una pirámide fue todo un logro por la presión ejercida por millones de toneladas de piedra. Para dispersar esa presión, a los constructores se les ocurrió una innovación muy ingeniosa: el techo abovedado con ménsulas. Fueron haciendo escalones cada 10 centímetros y construyeron una especie de pirámide invertida en el techo de la cámara funeraria. En lo alto se llega a un punto estrecho que podía salvarse fácilmente. La cámara enterrada en la pirámide roja es la cámara funeraria, un espacio con un techo de 15 metros de altura. En 1950 se descubrieron aquí los huesos de un hombre de mediana edad, pero sin inscripción que lo identificara, por lo que no sabemos quién fue. Algunos egiptólogos creen que eran los huesos del mismo Snefru. Otros dicen que el faraón fue enterrado en la pirámide romboidal porque esta tiene un complejo funerario más completo alrededor. Lo cierto es que no sabemos qué fue de Snefru, y es un misterio que puede que nunca se resuelva. Las tres décadas de reinado de Snefru terminaron hacia el 2589 a.C., pero sus monumentos funerarios le aseguraron su inmortalidad. Las excavaciones en Dahshur han revelado que incluso 2000 años después de su muerte se dejaban ofrendas de incienso en su memoria. El hijo y sucesor de Snefru, Keops, construiría sobre las bases de su padre y crearía la pirámide más grande y perfecta jamás construida: la Gran Pirámide de Giza. Las cuatro caras son casi perfectamente simétricas, elevándose en un ángulo exacto de 51 grados. Cuando Keops construyó este imponente monumento, el antiguo imperio de Egipto estaba en la cima de su riqueza y poder. Pero cuatro siglos después, el gran imperio de los constructores de pirámides se sumía en la oscuridad. En los siglos 22 y 21 a.C., la sequía, la hambruna y el caos consumen al país, hasta que una nueva estirpe de faraones emerge desde el sur, decidida a recuperar la gloria perdida de Egipto. Sus implacables campañas militares extenderían las fronteras del imperio más lejos que nunca, y dejarían un rastro de sangre, miedo e impenetrables fortificaciones que renovarían el dominio absoluto de Egipto. ...1864 a.C. Un faraón destaca en una devastadora campaña de conquistas en Nubia, imperio medio de Egipto. Una época recordada por generaciones posteriores como la Edad de Oro. El faraón es Sesostris III. Su objetivo es triple: asegurar la frontera del sur de Egipto, controlar las rutas comerciales en Nubia y saquear todo el oro que puedan cargar sus tropas. Nubia fue muy importante para los egipcios porque era una fuente de oro. Y el oro era vital para ellos. El camino al oro pasaba por un grupo de guerreros nubios. Aunque Sesostris podía enorgullecerse de tener un gran ejército bien organizado, los nubios tenían un arma letal. Los nubios eran conocidos incluso en la Edad Media por ser expertos arqueros. Los invasores árabes les llamaban tiradores de pupila. Podían disparar a los ojos de los jinetes atacantes. Los soldados nubios representaban un obstáculo formidable. Pero para Sesostris, una figura inquietante de imponente altura y presencia, el fracaso no era una opción. En muchos casos, no se puede decir nada sobre la personalidad o naturaleza de un rey. Pero Sesostris es una excepción porque se conservan muchos retratos de él totalmente diferentes a los que se hicieron de otros reyes anteriores. Los retratos de Sesostris lo muestran arrogante, triste o conmovido. Es muy humano. La experiencia lo ha cambiado. Es un faraón con personalidad. Tiene profundidad en el rostro. Muestra pena, preocupación y madurez. Su cara refleja su preocupación por el pueblo de Egipto. Como pronto experimentarían los nubios, el amor del faraón por su pueblo no se extendía a sus enemigos. Su ejército arrasó Nubia, apoderándose de tesoros y territorios, y dejando un rastro de muerte y destrucción. En un monumento a su reinado de terror, Sesostris alardeó abiertamente de quemar las cosechas de sus enemigos, de matar a sus hombres, esclavizar a mujeres y niños, y envenenar sus pozos. Llegó como un general romano. Él decía: aquel que proteja mis fronteras será considerado hijo mío. Habrá nacido de mí. Pero el que no proteja mis fronteras, el que no las defienda, no será hijo mío. No habrá nacido de mí. Es un mensaje muy directo. Mientras su ejército se dirigía al sur, Sesostris salpicó el valle del Nilo de superfortalezas que guardaría la frontera nubia y exhibirían la fuerza y superioridad de Egipto. Se construyó hace más de 3.700 años, en una época en la que se desconocía el término arquitectura militar. En la antigüedad, el ejército vivía en chozas. Pero los egipcios fueron muy inteligentes al pensar así, porque sabían que Nubia era importante. Y sabían que el peligro podía venir de allí. Los restos de las fortalezas construidas por Sesostris han llegado bien al siglo XXI. Son un testimonio de la destreza de sus arquitectos y siguen ahí, pero hay un problema que impide verlas. Todas están en el fondo de este lago infestado de cocodrilos. Este es el lago Nasser, una creación artificial que se formó con la construcción de la presa de Aswan en los años 60. Tiene casi 600 kilómetros de largo y más de 120 metros de profundidad, y los últimos vestigios de las fortalezas del Imperio Medio ahí debajo. Una de las mayores superfortalezas de Sesostris se construyó en Bugen, puesto comercial desde el Imperio Antiguo. La fortaleza de Bugen era tan grande como dos campos de fútbol y utilizó tecnología similar a la de las fortalezas europeas de la Edad Media. En todo el mundo mediterráneo antiguo no se había visto nada como la fortaleza de Bugen. Una de las razones de que sea tan importante desde el punto de vista constructivo es porque tiene varias capas de defensa. Había sitio para que se colocaran los arqueros y pudieran disparar en varias direcciones contra el enemigo invasor. Fuera de esos muros había un foso y después otro muro. El enemigo que intentara atacar la fortaleza tendría que escalar esas murallas, entrar en el foso, quedar expuesto a los arqueros de los muros exteriores y superar dos murallas antes de alcanzar el interior de la fortaleza. La fortaleza Bugen podía albergar a 1.000 soldados, incluyendo a los nubios cautivos, que eran obligados a servir 6 años en el ejército del faraón. Al final de su reinado, la red de fortalezas de Sesostris se extendía 300 kilómetros al sur de Aswan, hasta el actual Sudán. Fortaleció el dominio de Egipto sobre la región. Sesostris reinó 39 años. Siglos después de su muerte, en 1831 a.C., sus guarniciones siguen defendiendo la frontera nubia. Pero no siempre serían controladas por los egipcios. En el transcurso de los dos siglos siguientes, sus conquistas se fueron debilitando, mientras el Imperio Medio se venía abajo. Se volvió frágil, se debilitó. Kerma creció como potencia en Nubia y las fortalezas pasarían a sus manos, aparentemente sin signos de grandes conflictos o destrucciones. Mientras los soldados nubios volvían a aparecer por el sur, una tribu guerrera de Oriente Próximo, conocida como los Hicsos, conquistó el norte. El otrora glorioso imperio egipcio se marchitaba. Egipto estuvo bajo asedio durante los siguientes 100 años. Pero en el siglo XVI a.C. surgiría un nuevo imperio de faraones nativos y restablecería la antigua prominencia del país. Entre sus gobernantes se encontraría una reina que rompería las barreras y reivindicaría un poder absoluto 14 siglos antes del nacimiento de Cleopatra. ...1479 a.C. La muerte del faraón Tutmosis II dejó un vacío de poder en el palacio real. Su hijo, concebido con una concubina, Tutmosis III, es proclamado rey, pero solo es un niño y no puede gobernar solo. La reina viuda, Hatshepsut, interviene para ocupar su puesto. Se convierte en la corregente del niño, pero gobierna como un faraón. Hatshepsut empieza a tener cada vez más poder político y en el séptimo año del reinado conjunto con Tutmosis III se hace llamar a sí misma rey. Se suponía que Hatshepsut no podía ser rey porque en el antiguo Egipto ese trabajo estaba reservado a los hombres. Las mujeres no podían gobernar. Para que el sexo no fuera un problema, Hatshepsut simplemente lo cambió. Su silueta empezó a parecer la de un hombre. Llevaba la tradicional barba egipcia y su cuerpo no mostraba las características femeninas. Para ser tomada en serio como faraón, sabía que debía hacer edificaciones como tal. Y para inmortalizar su reinado, ordenó la construcción de un enorme templo funerario en la orilla occidental de Tebas, ciudad natal y sede del poder de los faraones del Imperio Nuevo. Serviría como santuario a su espíritu tras la muerte y perpetuaría su relación con los dioses. Para construirlo contó con el arquitecto Senenmut, un plebeyo que tenía una relación muy especial con ella. A mucha gente le gusta pensar que Hatshepsut y Senenmut eran algo más que amigos profesionales. Lo cierto es que se conserva un grafiti obsceno con sus nombres encima, mostrándolos en posturas comprometidas que alimentó los rumores. Además de su talento amatorio, Senenmut demostraría ser un arquitecto magistral. El templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari es la prueba perdurable de su genio y un testimonio de su amor eterno. Lo hizo movido por amor, no por servicio a la reina. Lo hizo para su amada Hatshepsut. Por eso el templo es único. Es diferente a cualquier otro de Egipto. Hoy, el templo está rodeado de un árido desierto. Pero en la antigüedad, jardines y estanques lo habrían convertido en uno de los monumentos más espléndidos del mundo. El templo se levanta en tres niveles de terrazas, construidas en la falda de una escarpada pared de piedra caliza. Las terrazas están interconectadas por una amplia escalera central. Los pisos superiores se sustentan sobre largos pórticos con columnas. En los muros del interior de uno de ellos hay relieves que representan la concepción divina de Hatshepsut. El templo de Hatshepsut fue un gran vehículo de propaganda. Hay una escena en la que se muestra al dios Amón acercándose a su madre. Después hay un momento íntimo en el que es concebida Hatshepsut con la ayuda de varias diosas. La siguiente escena describe un gran recibimiento por parte de los dioses y cómo estos la aclaman como reina divina. En Deir el-Bahari, el arquitecto Senenmut logró crear un templo único para un faraón muy singular. El proyecto tardó 15 años en completarse, durante los cuales Tutmosis, el joven faraón, se hizo adulto. Pronto reclamaría su derecho al trono. Para conservar su poder, Hatshepsut lanzaría una campaña de relaciones públicas que recordará a sus súbditos que ella descendía de un dios. Ordenó construir una serie de imponentes monumentos para hacer llegar su mensaje. Obeliscos que anunciaban su vínculo con su divino padre, Amón-Ra. La forma de un obelisco es muy sencilla. Es una torre de piedra de cuatro caras, alta y sólida, con una punta en forma de pirámide, de una sola pieza y decorada de arriba abajo con relieves. Puede que a primera vista no parezca una proeza, pero teniendo en cuenta la época, es uno de los más asombrosos y artísticos logros constructivos de todos los tiempos. La historia de los obeliscos comenzó en la antigua cantera de granito de Asuán, a casi 200 kilómetros al sur de Tebas. De aquí salieron la mayoría de los obeliscos egipcios y aún queda uno inacabado, labrado en tres caras. Con más de 41 metros de altura y un peso de 1.100 toneladas, estoy en lo que habría sido el obelisco más grande del mundo si se hubiera terminado. Fue abandonado cuando se rompió, pero hoy sigue proporcionándonos una idea de cómo se hacían. Los obreros golpeaban el granito usando bolas de dolerita como esta. La dolerita es más dura que el granito, por lo que a base de fuerza y tiempo acaba desconchándose. Para cortar un obelisco de este tamaño, los expertos calculan que se habrían necesitado 130 hombres trabajando un año entero. Imagínese golpeando todo un año de su vida para que se fracture y tenga que abandonarlo. En algo sí hubo suerte, no tuvieron que moverlo. Cuando el obelisco salía de su base de granito, el siguiente paso era transportarlo, a menudo cientos de kilómetros, hasta su destino final. Para hacerlo, los egipcios recurrían al Nilo y aprovechaban su crecida anual. El problema de transportar grandes bloques de piedra, estatuas y obeliscos habría sido que desplazaban gran cantidad de agua, y en ciertos puntos del Nilo, los barcos podrían haber embarrancado. Era preferible mover estos enormes bloques de piedra solo durante la estación de las inundaciones, cuando la crecida del Nilo proporcionaba mucha más profundidad. Cuando el obelisco llegaba a su destino, se enfrentaban al último y más importante de los obstáculos: levantarlo. ¿Cómo lo hacían? Sigue siendo un misterio. Pero hay una teoría preponderante sobre el proceso. Primero, instalarían una base de granito lo bastante resistente para soportar el peso del obelisco. A continuación, la rodearían de unas paredes y el hueco se llenaría de arena. En dos lados se levantarían rampas de adobe. Usando cuerdas y una serie de trineos situados debajo del obelisco, los obreros lo irían subiendo por una rampa y descendiendo por la otra hasta que se clavara en la arena. Entonces la arena se iría retirando gradualmente mientras los obreros continuaban tirando del obelisco hasta que se asentaba directamente en su base. Desgraciadamente para Hatshepsut, su reinado no terminó tan bien. Alrededor del 1459 a.C., su amado arquitecto Senenmut desapareció repentinamente sin dejar rastro. Al año siguiente, la propia reina murió en misteriosas circunstancias. la mujer más poderosa de Egipto, la patrocinadora del logro arquitectónico más moderno del imperio, se desvanecía calladamente en la historia. No podemos decir cómo murió. No se ha encontrado su cuerpo. Hallamos su tumba, pero aún no se ha descubierto su cuerpo. Es otro misterio al que nos enfrentamos. 35 siglos después sigue sin haber pruebas. Pero hay un principal sospechoso, el hijastro de Hatshepsut, Tutmosis III. El heredero legítimo dominado por su madrastra pudo haber sido el último en reír. Después de subir al poder, las estatuas y monumentos de Hatshepsut fueron destruidos y su nombre fue eliminado de los registros oficiales. Tutmosis se convertiría en un gran conquistador, ampliando las fronteras del imperio más que ningún otro faraón, desde la actual Siria hasta el centro de Sudán. Después de Tutmosis III, Egipto dominó esos territorios como nunca antes. Se convirtieron en vasallos del rey egipcio. En ese sentido, fue un conquistador. 1200 años después de que se construyera la primera pirámide, Egipto estaba en la cima de su poder. Pero cuando parecía invencible, aparecería un faraón rebelde cuya radical visión del mundo haría temblar el imperio desde sus cimientos. Su insaciable deseo de poder absoluto daría lugar a la construcción de una nueva capital ideada para colocarlo como el centro del universo. Tebas, 1352 a.C. El templo de Karnak, el epicentro de la sociedad egipcia, tiene una actividad febril. Su amado faraón, Amenofis III, ha muerto, y su hijo, Amenofis IV, se convierte en el hombre más poderoso sobre la tierra. Al poco tiempo, el nuevo faraón empieza a dar señales de que su reinado será diferente. El nombre Amenofis significa Amón está satisfecho. Con el auge del nuevo imperio y la prominencia de Tebas como capital de Egipto, Amón es elevado a rey de dioses. Los sacerdotes de Amón, establecidos aquí en el templo de Karnak, controlan un tercio de la riqueza de todo el país y en lo referente a religión tienen la última palabra. Pero el nuevo faraón Amenofis IV no está dispuesto a que algo escape a su poder. Y así comienza la clásica lucha entre iglesia y Estado. Había varios dioses asociados con Amón, y uno de ellos era Ra, la fuerza espiritual invisible del sol. El disco del sol y sus rayos, lo que se podía ver, era un dios llamado Atón. Amenofis desarrolló una religión en torno a este dios secundario que hasta ese momento había tenido un papel menor, pero que gracias al nuevo faraón cobraba protagonismo. Durante un viaje al norte, en el quinto año de su reinado, Amenofis llegó a una zona de árido desierto protegida por altos riscos. Allí, Atón le habló y le dijo que fue donde empezó la creación. Conmovido por su encuentro espiritual, el faraón cambió su nombre por el de Akenatón, el sirviente de Atón, y decidió abandonar la capital de Egipto, Tebas, la actual Luxor, y construir una nueva ciudad en este lugar virgen, a 290 kilómetros de distancia. Es como si el presidente de Estados Unidos cerrara el Capitolio, se marchara a Texas e instalara allí la nueva capital. Podemos imaginar lo que les pasaría a los habitantes de Washington. Eso mismo le sucedió a la gente de Luxor. De repente empezaron a perder sus trabajos y tenían que seguir a Akenatón a un nuevo lugar. El faraón rebelde llamó a su nueva ciudad Akhetatón, el horizonte de Atón. Hoy es conocida como Amarna y conserva pocos vestigios de las enormes edificaciones que la convirtieron en la gran metrópolis que fue hace más de 3.300 años. Akenatón quiso construir la ciudad inmediatamente para poder trasladarse cuanto antes. Su impaciencia hizo que sus arquitectos tuvieran que inventar un nuevo modo de construir más rápido. Respondieron con una idea innovadora. Pequeños bloques de piedra caliza cortados a tamaño estándar que podían ser transportados fácilmente. Los bloques, llamados talatat por los arqueólogos, fueron los precursores de los modernos materiales prefabricados de construcción. Los Talatat fueron muy útiles porque resultaba muy rápido construir con ellos. No se necesitaba muchos obreros para mover un solo bloque de piedra. Es más fácil tener a muchos llevando un bloque cada uno, como si fueran ladrillos. El diseño de la ciudad fue igualmente innovador. Amarna cubriría 62 kilómetros cuadrados, con 12 kilómetros a lo largo de la orilla oriental del Nilo y 5 de anchura. Su trazado irradiaba desde la tumba real como los rayos del sol emanan del espíritu del faraón. Un amplio camino real discurriría paralelo al río, uniendo la ciudad central con los palacios y templos del faraón. Llegó a un lugar intacto, totalmente virgen, y estableció su ciudad. Por eso es único. Akhetaton fue quizá la primera y más importante ciudad planificada del mundo. La nueva ciudad de Akhenatón se levantó a una velocidad sin precedentes. A los 2 años de su fundación, ya albergaba a 20.000 personas y tenía todos los servicios necesarios para mantener a una población floreciente. Los límites de la ciudad quedaron marcados por grandes relieves llamados estelas fronterizas. Algunas han sobrevivido, y sus inscripciones transmiten sin lugar a dudas qué terrenos hay entre ellas. El faraón había creado su propio universo en Amarna, situándose él y su familia en el centro de todo. En todas las representaciones de Amarna, todo aquel que no perteneciera a la realeza aparece inclinado ante Akhenatón y la familia real. Parece que exigía que todo el mundo se inclinara ante su presencia de un modo nunca visto con los faraones precedentes. El Rey Sol tenía 4 enormes palacios en la ciudad, cada uno con su propia finalidad personal y espiritual. El único que se conserva de modo perceptible es el Palacio del Norte. Aquí se han encontrado restos de animales y espectaculares pinturas murales con aves salvajes, lo que indica que fue este el retiro privado del faraón. Pero también hay restos de un frondoso jardín y los cimientos de una sala del trono con columnas, donde Akhenatón pudo haber recibido a visitantes importantes. La obsesión del faraón por los excesos también se extendió a los santuarios de Amarna. A 3 kilómetros al sur del Palacio del Norte están las ruinas de un complejo conocido como el Pequeño Templo de Atón. La palabra pequeño es inexacta. El complejo cubre 6.000 metros cuadrados, más del doble que la Casa Blanca. El templo está rodeado por un recinto amurallado de ladrillos de adobe. En el interior había 3 patios separados por altas puertas llamadas pilonos. En la religión egipcia, los pilonos se asocian con las 2 montañas del horizonte. El dios sale y entra del templo a través de los pilonos, como el disco solar sale y se pone por las colinas del horizonte. Tras el primer pilono del templo, había un patio con una serie de mesas de ofrendas y una rampa que ascendía a un altar de ladrillo. Detrás del siguiente había otro patio con una casa para el sacerdote. Pasado el tercero, estaba el corazón del templo, donde habitaba el espíritu de Atón. Los arqueólogos creen que el pequeño templo de Atón pudo haber servido como santuario permanente del espíritu de Akhenatón. Pero el tiránico faraón no sería adorado muerto como lo había sido en vida. En la segunda década de su reinado, comenzó a perder su poder absoluto. Parece que Akhenatón empezó a centrarse cada vez más en su religión y fue abandonando las responsabilidades de Estado. Ignoró lo que ocurría más allá de las fronteras de su ciudad. El imperio egipcio se redujo porque los mandatarios de otras regiones de Oriente Próximo empezaron a ocuparlo. Se desconocen muchos detalles sobre los últimos años de Akhenatón, Pero hay un dato innegable. Su misteriosa muerte en el 1336 a.C., cuando debía estar en la treintena, desató una ola de odio reprimido entre sus antiguos súbditos. Derribaron sus estatuas y las enterraron, destrozadas. En el interior de la tumba de Meri Ra, el sumo sacerdote del faraón, las paredes están cubiertas con escenas de la vida durante el reinado autocrático de Akenatón. La imagen más elocuente es la del faraón conduciendo un carro con la cabeza y el cuerpo arañados. Aunque era tarde para castigar al faraón en vida, seguía habiendo tiempo para destrozarlo después de muerto. Destruir la imagen de un muerto es un acto horrible para la mentalidad egipcia, porque termina con la posibilidad de que el alma regrese a su morada eterna. Sabemos que fue lo más brutal que se podía hacer a una persona tras su muerte. Después de anular su espíritu, los súbditos de Akenatón abandonaron la ciudad. Pocos años después de la muerte del faraón, Amarna parecía una ciudad fantasma del salvaje oeste. El poder pasó al hijo de 9 años de Akenatón, Tutankatón. El rey Tut ansiaba distanciarse de su padre, por lo que reinstauró el poder supremo del dios Amón, cambió su nombre por el de Tutankamón y volvió a trasladar la capital a Tebas. Allí, los faraones que le siguieron construirían las tumbas más asombrosas de la historia de Egipto y las llenarían de los tesoros más valiosos jamás reunidos. Estas tumbas siguen enclavadas entre las colinas y riscos del cementerio más famoso del mundo, el Valle de los Reyes. El sol sale por la orilla occidental de Tebas y empieza otra semana al servicio del faraón para los obreros que viven aquí en el pueblo de Deir el-Medina. Todas las mañanas estos hombres se despiden de sus mujeres e hijos y comienzan una caminata de una hora hasta su trabajo al otro lado de estas montañas, en un lugar conocido hoy como el Valle de los Reyes. Ahora asociamos este lugar con el faraón Tutankamón, popularmente conocido como Rey Tut, cuya momia fue encontrada en 1922, pero oro y objetos personales aparte, la tumba de Tut es una de las más pequeñas y sencillas de todo el valle. La tumba empezó a construirse 40 años después de que fuera enterrado durante el reinado de Seti I. Cuando Seti llegó al poder en el 1294 a.C., heredó un frágil imperio. Egipto llevaba 6 décadas tambaleándose por culpa del caótico reinado de Akenatón. Existía la necesidad de recuperar el poder egipcio y llevarlo a su esplendor tradicional, devolviendo al imperio a las cotas alcanzadas bajo Tutmosis III. Seti I se enfrentaba a un verdadero reto, ya que quería recrear ese imperio. Seti era un soldado curtido en batallas que había servido como jefe supremo del ejército. Con la disciplina y determinación esperadas de un veterano militar, restauraría el orden en el reino y el poder absoluto en el trono. Su estrategia descansaría en 2 tácticas probadas: la conquista y la construcción. Seti dejaría su huella en el templo de Karnak con la legendaria sala hipóstila, una de las maravillas de la arquitectura antigua. Era un vasto bosque de 134 columnas, algunas con una altura de un edificio de 7 pisos. Las columnas son tan anchas que se necesitan 10 hombres para rodear una. Los antiguos egipcios quisieron hacer una gran sala. Desgraciadamente, no supieron dominar el espacio interior. Así que si se quiere una sala grande, hay que llenarla con gran número de columnas. Escondida en un rincón de Karnak, hay una columna inacabada que revela cómo levantaron los constructores de Seti los inmensos pilares de piedra pulida. Primero se llenaba la zona alrededor de la base de la columna con piedras y escombros. Después se subían las piedras labradas y se iban colocando una sobre otra. Cuando se llega al techo, se empieza a quitar la tierra y se decoran las superficies de columnas y paredes. Al final, cuando se han retirado todos los escombros y revestimientos, se tiene una columna perfecta. Mientras que las columnas de la sala hipóstila sustentaban el legado arquitectónico de Seti, los relieves de las paredes reafirmaban su persona. El faraón estaba decidido a reclamar el territorio noreste, perdido durante el periodo de Amarna. Lanzó una serie de ataques militares en Siria y Palestina, donde se apropió de puertos fenicios y rutas comerciales. Los relieves de Karnak muestran a Seti capturando y matando a prisioneros de guerra durante esas campañas. Mientras los soldados aterrorizaban a los vecinos de Egipto, los obreros de Seti preparaban su morada eterna en el Valle de los Reyes. Allí, el ritmo de trabajo fue lo más parecido a una cadena de montaje. Primero, un equipo de canteros empezó a tallar la tumba con cinceles de cobre. Iban equipados con lámparas de aceite que se sabía cuánto tardaban en apagarse. Si agotaban las lámparas, los patrones sabían que habían trabajado el tiempo estipulado, pero si no, sabían que les engañaban. Los enlucidores iban detrás de los canteros, cubriendo las rugosas paredes de una capa de yeso y cal para alisarlas. Cuando las paredes estuvieran preparadas, llegarían los artistas y trazarían el boceto del maestro. Los bosquejos se harían con tinta negra. Después llegaría el maestro y los corregiría en rojo. En algunos lugares aún se conservan las correcciones. Se ve dónde se equivocaron. Los dibujos identificaban al faraón con el dios Sol Ra y representaban su viaje por el inframundo durante la noche. En la cámara funeraria de la parte posterior de la tumba, ese viaje culminaría con la ascensión del faraón a la mañana siguiente para comenzar su viaje celestial. Cuando estas escenas estuvieran esbozadas, las paredes pasarían a manos de los escultores, que cincelarían meticulosamente la superficie que rodea a cada dibujo para crear un relieve tridimensional. Algunos se especializaban en manos, otros en caras. Había diferentes personas trabajando en varias partes de la pared de la tumba. Cuando la pared estaba terminada, entonces se pintaba. A medida que los equipos de obreros se adentraban en la montaña, iba quedando claro que la tumba de Seti sería diferente a cualquier otra. Comenzaba con un gran pasillo en la entrada que descendía antes de llegar a un pozo vertical diseñado para recoger agua de lluvia y ladrones. La profanación de tumbas era un peligro constante. Gracias a documentos encontrados en Deir el-Medina, el pueblo donde vivían los ladrones, sabemos que de vez en cuando los involucrados en robos de tumbas eran descubiertos y procesados. Si los ladrones lograban pasar el pozo, al otro lado se encontrarían con una trampa, una falsa cámara funeraria. Era lo bastante grande para ser la tumba de un faraón, pero, vacía y sin terminar, haría creer que no había nadie enterrado allí. Pero bajo el suelo, a la izquierda de la falsa cámara, se ocultaba una escalera secreta. Llevaba a otro largo pasadizo que conducía a la auténtica cámara del faraón. Allí es donde fue enterrado Seti I. La tumba de Seti es fantástica. No se había encontrado nada así antes. Aunque hay otras tumbas muy bonitas en el Valle de los Reyes, la suya es la más decorada de todas. Seti I, cuyos triunfos, construyendo y guerreando, habían devuelto a Egipto su gloria anterior, murió inesperadamente en el 1279 a.C. Un examen de su momia indica que tenía menos de 40 años. Tras la muerte de Seti, la antorcha pasó a su hijo, Ramsés II. Ramsés sería padre de más de 100 hijos. Sobreviviría a la batalla más legendaria del antiguo Egipto y llenaría cada rincón del imperio de enormes monumentos a su ego. Su reinado de 67 años marcaría la cima de la gloria de Egipto y plantaría las semillas de su desaparición. ...1964 de nuestra era. Un ejército internacional de ingenieros y arqueólogos se disponen a salvar uno de los monumentos más valiosos del antiguo Egipto. El lugar es Abu Simbel, en el extremo sur del país, donde dos enormes templos construidos durante el reinado de Ramsés el Grande corren peligro de quedar sumergidos bajo las aguas del lago Nasser. El nuevo lago se ha formado por la construcción de la presa de Aswan a 200 kilómetros aguas abajo. Empresas de 5 países inician una carrera contrarreloj para desmontar los templos y trasladarlos pieza a pieza a un lugar más elevado. Primero, los ingenieros cortan los templos en bloques que se puedan mover y los transportan a un nuevo lugar, 60 metros más arriba y 200 más atrás. Allí se vuelven a montar los bloques contra dos montañas artificiales de hormigón reforzado. Tras 4 años de trabajo y 3.200 de existencia, los templos de Abu Simbel tienen un nuevo emplazamiento. Fue un milagro. Una mezcla de cooperación, de ingenio, combinando la ingeniería del pasado y la del presente. Los templos de Abu Simbel de Ramsés II y su reina Nefertari fueron los mayores logros arquitectónicos del mejor faraón de la historia de Egipto. Se labraron directamente en la cara de una ladera virgen. Es como imaginar el monte Rushmore con una enorme iglesia tallada dentro de la montaña detrás de las cabezas presidenciales. Ramsés gobernó en el siglo XIII a.C. y en ese momento los egipcios ya llevaban tallando piedra 1500 años. Lo habían convertido en toda una ciencia, pero si cabía alguna duda de que la ciencia se puede convertir en arte, esta es la respuesta. Este templo es perfecto, una escultura monumental que demuestra lo que es posible cuando se combinan el arte y la ingeniería con un poco de ego. Con un reinado de casi 7 décadas, Ramsés II fue el faraón de faraones. Desde la infancia, todas las esperanzas de su dinastía recayeron en él, y fue tratado con una reverencia normalmente reservada a los mismos dioses. Su estatus de figura excepcional de Egipto lo convirtió en el soltero más codiciado del reino, y en marido. A los 21 años tenía 21 hijos, y al menos 17 mujeres. En el transcurso de su vida llegaría a tener 110 hijos y probablemente otras tantas hijas. ¿Por qué tantos? Eso formaba parte de su virilidad. El faraón era considerado un toro y el toro es el símbolo de la sexualidad masculina. Su sangre se propagaría en tales proporciones que 1000 años después habría cientos de miles de personas que aún llevaran genes de Ramsés el Grande. Ramsés destacó en el amor y en la guerra. Durante siglos, Egipto se había visto envuelto en luchas por el control de puertos y rutas comerciales en Oriente Próximo. El padre de Ramsés, Seti, había hecho avances, pero la tribu dominante de la región, los hititas, seguían siendo una gran amenaza. Como su padre, Ramsés se levantaría en armas para ampliar sus fronteras. Atacaría el reino hitita en Siria con 20.000 hombres, la mayor fuerza conocida en la historia de Egipto. En aquel momento ya tenían carros, arcos dobles y una serie de nuevos instrumentos bélicos. Fueron los mejores guerreros del mundo antiguo. Aunque las fuerzas del faraón eran formidables, los hititas contaban con más soldados. Pero a pesar de ser superados en número, Ramsés luchó hasta dejar la partida en tablas y regresó como un héroe. Se tallaron relieves para conmemorar la valentía del faraón en las paredes de numerosos edificios, incluido su gran templo de Abu Simbel. La construcción comenzó hacia el 1269 a.C., en el décimo año de su reinado. Sus arquitectos emplearon un proceso similar a la construcción de las tumbas del Valle de los Reyes. Todas esas colosales esculturas habrían sido talladas por un colectivo de personas trabajando al mismo tiempo. Lo sabemos gracias a las representaciones de la tumba de Rekmirar, que muestra las tareas en el templo. Los escultores están trabajando en estatuas tridimensionales de gran tamaño, cincelando la cara, los hombros, los brazos, el cuerpo y las piernas. Gracias a este esfuerzo comunal, crearon una obra de arte de proporciones perfectas. Las estatuas de Ramsés en el exterior del gran templo tienen 21 metros de altura, lo que las convierte en las más grandes esculpidas en Egipto. En el interior hay un templo cavado en la piedra. Solo el primer atrio tiene 8 estatuas más del faraón. Más allá, hay una serie de cámaras, un segundo atrio, un santuario y cámaras más pequeñas que podrían haber servido de almacén para las ofrendas sagradas. El diseño del templo transmitía un claro mensaje a todos los que entraban. Ramsés el Grande era un dios entre los vivos. Ramsés es representado no solo adorando a los dioses, sino adorando una imagen de sí mismo deificado. Es Ramsés II faraón adorando a Ramsés II dios. Y todo ocurrió durante su reinado. El centro del templo es su santuario, a más de 60 metros en el interior de la montaña. Dentro hay 4 estatuas de los dioses más poderosos de Egipto. Ptah, el creador, Amón, el dios supremo, Ramsés, el dios viviente, y Ra, el dios sol. 2 veces al año, el 22 de febrero y de octubre, los rayos del sol naciente iluminan las caras de los 3 dioses asociados con él, Ramsés, Ra y Amón. Algunos egiptólogos atribuyen significado a estas fechas, como el cumpleaños del faraón y su coronación. Otros dicen que es pura casualidad. Es muy normal. Si buscamos en nuestra casa, seguro que encontramos un lugar en que el sol dé en un lugar determinado 2 veces al año. Es algo natural. Junto al gran templo hay otro en honor de la reina más amada por Ramsés, Nefertari. Aunque el faraón pudiera tener a todas las mujeres que quisiera, su corazón pertenecía solo a ella. Las representaciones que conservamos de Nefertari nos la muestran como una mujer muy bella. Debió ser espectacular. Hay inscripciones que dicen que fue la mujer por la que soplaba el viento del norte. En la fachada exterior de su templo hay 6 estatuas, 4 de Ramsés y 2 de Nefertari, cada una de 10 metros de altura. Es el templo más antiguo de Egipto en el que las estatuas de la reina miden lo mismo que las del rey, subrayando así su relevancia singular. Igual que Ramsés II es deificado en su templo, Nefertari lo es en el suyo. Se la muestra como la diosa Hathor. Se convirtió en una divinidad como su esposo. Durante el reinado de Ramsés II, los templos de Abu Simbel sirvieron de recordatorio a los viajeros de que en el horizonte había un poderoso imperio. Ese imperio, con casi 2000 años de esplendor, pasaría el siguiente milenio en declive. Pocos siglos después de la muerte de Ramsés II en 1212, el Imperio Nuevo caía víctima de las mismas circunstancias que destruyeron los anteriores: debilidad de liderazgo y depresión económica. Con los siglos, conquistadores extranjeros como nubios, libios, asirios, persas, incluso Alejandro Magno y los griegos tomaron Egipto. Finalmente, con el suicidio de la legendaria Cleopatra VII y la entrada de Octavio César con las legiones de Roma, se puso fin al antiguo Egipto. Con el tiempo, estos templos quedaron enterrados por la arena del desierto, perdidos en la historia como la civilización que los construyó. Pero hoy los hemos hecho renacer para que vuelvan a proclamar, orgullosos, el poder e ingenio del primer imperio del mundo. Los egipcios sentaron las bases de la edificación. Fueron los inventores de la construcción. Sin la ayuda de ordenadores o grúas, los arquitectos egipcios crearon obras de arte monumentales que atestiguan no solo su sofisticada comprensión de los principios arquitectónicos, sino su habilidad para utilizar gran número de hombres y materiales. Los egipcios trabajaron a una escala mucho mayor que ningún otro pueblo en milenios. Debieron tener una gran confianza en sí mismos y en su capacidad constructiva. Pero los imponentes edificios que dejaron son resultado de algo más que granito, piedras y mano de obra. Resumen un genio sin parangón, una tecnología incomparable y el comienzo de la eterna lucha de la humanidad para construir un puente entre lo humano y lo divino.